Sea la primera vez que hice el amor contigo.

Lucy, en sintonía desde Aruba. Happy birthday, Lucy. I love Lucy. Dale, mami. Felicidades. Preparándote la próxima hora de Mega Mezcla. ¿Qué más quieres? Dime, yo te lo toco. Yo te lo mezclo.